Si quieres apaga la luz, o hazte la señal de la cruz. Dale, inventa lo que puedas para escapar de mi cruz. Pero yo que tú dejaría de pensar en ser primero y me pondría a escribir cuadernos para ver si es que les pego. Es obvio que el campo del flow ya lo domino. En la pista no se cansa mi voz porque camino. Y cada paso dado los piso mientras que rimo. Yo les pongo mi verdad, sin embargo todavía hay niños que con un pañuelo y un bim-bim ya se creen rappers. Se necesita más que ropa para ser hip-hopper. Usted no tiene fe, solo quiere estar en el tope. Busca fama y competir, pero con pistas suena torpe. De paso dice que partes y que lo que haces es arte. Para mí tú eso es un desastre, mejor salte. O los opacos no se la den de guapo. Si no con este combo bien real yo mismo lo saco. Soy el de retorno, el que causa trastorno. A los que en sí te adorno, el que te pone a vivir trama cuando te habla de su entorno. Sí, ese mismo el que aplica castigo, el que canta y no da fastidio, el que parte la pista, vidrio y vinilo, el que cuando canta te encanta, el que no se achanta. El mismo coño es su madre que te tiene sentado en la banca. Sí, ese mismo la saga, el que la luz se te apaga, te calla, el que te tiene, el Dios metió en la llaga. Para mí son basura todas las cosas que suban. Criminal no te hace, el que cante cosas absurdas. Las brujas abundan y mudan. Muchos son los que te hablan de tío, pero la pepa se les arruga. Hoy me di cuenta cuánto valgo, azotando el micro con mis palabras, dejando atrás comentarios absurdos. Dudo que sean tan rudos que puedan matar este equipo. Somos los básicos, los hijos del martillo, los que destrozan los micros con un instinto distinto. Yo pinto letras en cantos, es el encanto de tantos. El sí poeta es la fuerza del delta del hip hop, la meca, aquellos que destacan y con elegante lírica te atacan. Con el respaldo del sello que es vinil HD, con los MCs que opacan. No están preparados y necesitan un consuelo. Tu ego alumbrado de helio se queda en el suelo. Yo los observo y veo como yo tomo el relevo. En la meta los espero recibiendo el primer puesto. Perfecto, mi equipo es fundamento. Vinil H suena y te quedas quieto. Buscando el pretexto yo lo desecho y eso ya está hecho. En este techo yo no quiero lloriqueo. Entonces para que se la tira de lo más arrecho. Base y contenido, slow down, get it, don't stop. A que te dio mucho el niche y quiere llamar la atención. Paga los platos rotos poco a poco con mi lengua los ahogo. Pego sus caras del lodo. Pica el botón en once, abre el portón de inspiración. Como en la congregación de la pasión. Con la fuerza el cañón, pero sin cólera o pólvora. Yo solo con rimas vine y suéltale el bombo y la caja pa' que se orine. No se caguen encima, mi rima no te asesina. Esto es para los que subestiman y creen que están en la cima. Pero este no es catima y siempre va directo al top. No me llames caputo, si quieres dime hip hop. Yo asumiré el reto y siempre me mantengo discreto. Pintura, b-boy, squash, MC, compartiendo el concreto. La base es el respeto, el amor a tiempo completo. No me hace falta el insulto ni la falta el respeto. Para que miente siempre y se siente sobresaliente. Seré cantante causante que rechinen los dientes. Y para el que miente y se siente sobresaliente, en el techo me temo el pecho a la rima consciente. Mucha poca cosa y vile, mucho real en droga, mucha música estéril. Mucho proyectil, mucho flip, mucho hit, mucha falsa para dar un rap estéril. Con Guayaquil, martillo lírica al misil. La nigga chill, su paga lil, va y cansada, caputo big, twinching explosive. You wanna see now, hip hop on the top. Another level coming from la calle show. Here we go, que arranque slow. La maldad de tu intención, fuck that you know. Motherfuckers, suckers, que no va. I got the soul, la casta del hip hop and drum. We are the son of my connection. Magos lirical de estar abierto. De alto alcance y marquen cero error en la execution. Maxi contenido, with a bit of it strong. La de liga llegó el brand de la producción. Cancel al bate, mi defensa es ataque, listo a combate. En la próxima jugada salte que ya está saque. Madre, entre la res, camina el doctor que lleva tiempo en esto. Peso completo el respeto, date quieto. Ni menos ni más cercano, piensa con humo excesos. Si hubiese premios Nobel del rap, tuviese tres de esos. Soy actor intelectual del verso, apenas si comienzo. Pensante de poemas, causante de tu progreso mental. Al escuchar tal composición verbal, proveniente de este niño anormal, de pie color acá, sin igual actitud. El ímpetu en mi espíritu, mi cerebro es un CPU que saca mierdas que nunca harías tú. Entiende el público, es tardo de la basura. Suplica que con mi letra en tu jeta ponga sutura. No soy maestro en esta asignatura, sino que uso las pilas que duran. Y a ti se te nota la postura.